Soy capitán, soy capitán de un barco inglés, de un barco inglés. En cada puerto tengo una mujer. La rubia es sensacional, sensacional. Y la morena tampoco está mal. Si alguna vez me de casar, me casaría con esa mujer. La Otra comedia.